Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Controles María Echeverri. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Titulares. Ministro Villegas destaca valor determinante del comandante Chávez en la política latinoamericana. Misión Cultura presenta Encuentro de las Artes en el marco de la siembra del comandante Chávez. Compañía Nacional de Teatro trae la obra Peludas en el Cielo. Chavismo se moviliza este jueves 5 de marzo en Caracas. Colectivas feministas en Chile exigen pronunciamiento de ministra de la Mujer. Cultura al Día. Cultura al Día. Durante el programa de Venezolana de Televisión VTV, Café en la Mañana, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la conciencia sembrada por el comandante Hugo Chávez en el pueblo venezolano y aseguró que, a 7 años de su partida física, este próximo 5 de marzo, el líder revolucionario sigue siendo un factor determinante en la política latinoamericana y mundial. Gracias a Dios y a la campaña de conciencia que el comandante Chávez tuvo en vida permanentemente, el pueblo pudo tramitar con civismo su dolor. Hoy, 7 años después, el pueblo de Chávez sigue victorioso, con muchas dificultades, vicisitudes increíbles, inenarrables, que le ha tocado vivir, pero sigue victorioso. Chávez, como el Cid Campeador, sigue ganando batallas. Acabamos de cumplir un año el 23 de febrero. Apenas hace unas horas, el señor este vergonzoso que tiene la República de Colombia como presidente de ese país acaba de rodillas de pedirle a Trump que redoble las sanciones contra Venezuela, sanciones entre comillas, porque no se han podido salir con la suya a pesar de todo lo que nos han atravesado en el camino. Y Chávez victorioso, el pueblo de Chávez, no se ha dejado descarrilar una vez más, ha mantenido la resiedumbre frente a esas afrentas. Y todos esos peleles del Grupo de Lima pasarán a la historia como el polvo cósmico, como gustaba Chávez decir, y Chávez seguirá siendo Chávez, seguirá ganando 1000 batallas. Ahora con el presidente Nicolás Maduro Moros a la cabeza, sin duda ha hecho acopio de las herramientas que Chávez dejó y que ha además probado su propio liderazgo. Todas estas batallas recientes que ha ganado Maduro, que la ponen a reflexionar incluso a los tanques de pensamiento del norte sobre lo errático de la política imperialista hacia Venezuela, porque han aplicado todo un arsenal y no han podido. Nos han causado daño y dolor. Las heridas están a la vista, las tenemos, pero no nos han logrado derrotar. Y Chávez seguirá victorioso. 7 años después, Chávez sigue siendo un factor determinante de la política latinoamericana y mundial. Por otro lado, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, aseveró que en Venezuela hay un amplio campo para el ejercicio de la política. Reconforta observar que en Venezuela hay un amplio campo para el ejercicio de la política. Mientras más amplio es el campo del ejercicio de la política, más estrechas las posibilidades de la violencia política. Por eso es muy importante la fotografía de ayer, en la que el presidente Nicolás Maduro Moros pues aparece intercambiando con representantes de la oposición y de el bando revolucionario. Yo me atrevo a apostar a que esa fotografía va a tener consecuencias muy positivas para el país, que repercutirán además en las condiciones objetivas en las que se va a desenvolver el desarrollo de Venezuela en los próximos meses, en los próximos años. Para nadie es un secreto que después de muchos sacrificios, de grandes perturbaciones que el bloqueo económico y la agresión imperialista contra Venezuela han venido generándose, pues ha comenzado a mirarse luces al final del túnel, en el campo de la economía, que ha cobrado un dinamismo en algunos espacios, que por supuesto todavía falta muchísimo para que ese dinamismo se expanda hacia todos los sectores, pero también en el campo de la convivencia cívica entre los venezolanos. Más allá de nuestras diferencias, que las tenemos y las seguiremos teniendo, la gran pregunta es cómo las tramitamos. Y la única alternativa pacífica a tramitar esas diferencias en forma positiva y que impacten además favorablemente a toda la sociedad es el ejercicio de la política por parte de los políticos. Somos cultura. Somos cultura. 12:21 para conmemorar los 7 años de la siembra de Hugo Rafael Chávez Frías, que se conmemoran además este jueves 5 de marzo. La Fundación Misión Cultura llevará a cabo una toma cultural denominada Chávez, Cultura y Paz. Con esta actividad se pretende mostrar la evolución y logros alcanzados en revolución con los proyectos que el comandante Chávez puso en marcha y dejó como legado para el desarrollo de la cultura nacional, sobre todo hacia las manifestaciones propias y comunitarias. Para evidenciar estos hechos, Misión Cultura se hará de la danza, música y teatro, así como también de las artes plásticas, que se expondrán a través de las unidades artísticas que componen el universo del Sistema Nacional de las Culturas Populares. A la programación se le suma una muestra del proyecto Colmenitas Bolivarianas, convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela, con la presentación de una pieza corta de teatro. El evento también contará con la participación del Frente Preventivo, Misión Cuadrantes de Paz, Fundación Museos Nacionales y el Movimiento Cultural Turístico Histórico Guardianes del Libertador, con actividades varias como la ruta histórica y las dinámicas de prevención zona vial y Resgolandia. Además, es importante señalar que la cita para asistir a estas manifestaciones culturales es a partir de hoy, 5 de marzo de 2020, en el Foro Libertador al lado del Panteón Nacional. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:22, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Compañía Nacional de Teatro comienza su programación del mes de marzo con la pieza teatral Peludas en el Cielo, escrita por Gustavo Ott y dirigida por Carlos Arroyo. Esta obra de teatro se presentará desde el 13 al 29 de marzo de 2020 en la Sala 1 de la Fundación Centros de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Están todas y todos invitados a la obra Peludas en el Cielo en el Salar. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El próximo sábado 14 de marzo a las 11 de la mañana en el Museo de Barquisimeto se inaugurará la exposición Evocando a la Mujer, la cual contará con la presencia de los artistas Tania Trujillo, Raúl Salas y María Lorena Carrero. Asiste. Twix del Día. A los 7 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, este jueves 5 de marzo, desde su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, compartió el siguiente mensaje. A 7 años de su siembra, ratifico mi amor y lealtad absoluta hacia el legado y ejemplo de nuestro comandante eterno. Junto al pueblo seguiremos el rumbo que nos trazaste para tener una patria libre, soberana y próspera. Nada ni nadie nos sacará de ese camino. Hashtag con Chávez, leales siempre. Nacionales. 12:24, este jueves 5 de marzo, a los 7 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, convocó a participar en las actividades programadas que se extenderán hasta este domingo 8 de marzo en el Cuartel de la Montaña, informó el vicepresidente de movilización de la Tolda Roja, Darío Vivas. Vivas además detalló que el PSUV y los movimientos sociales se reúnen en las calles el día de hoy y partirán hacia el Cuartel de la Montaña ubicado en la parroquia 23 de enero de Caracas los días como hoy, 5 de marzo, 6 de marzo, 7 y 8 de este mes. Al mismo tiempo que detalló Darío Vivas que el domingo próximo 8 de marzo se sumarán a la marcha acá en Caracas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y retomarán la agenda para honrar al comandante Chávez el día 13 de marzo. Recordamos que desde el 5 de marzo de 2013 el pueblo venezolano conmemora la siembra del comandante Hugo Chávez con actividades programadas en el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero, donde se encuentran los restos del presidente Chávez, máximo líder de la Revolución Bolivariana y la Unión Latinoamericana de este siglo. Somos periodismo. Somos cultura. El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles la captura de 21 miembros de la banda Los Melian, dedicada a la extorsión. Escuchemos a continuación las palabras del fiscal Tarek William Saab. El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana realizó este lunes la detención en Maracaibo de Wilker Javier Álvarez Villalobo, quien estaba involucrado en la extorsión de una persona, obviamente siempre a cambio de miles de dólares, decenas de miles de dólares, transando la entrega de ese dinero, nada más y nada menos a cambio de no matar, de no atentar en contra de su familia. Obviamente esto es una escalada de una banda que ha venido operando lamentablemente en el estado Zulia, y este sujeto, Álvarez Villalobos, era el encargado de suministrar la información sobre las víctimas y recibir el cobro de las extorsiones realizadas por Didier Darío Trejo, alias el Doble Melián, quien se encontraba privado de libertad en el retén de El Marite. Tras este hecho que estoy aquí detallando, fue trasladado de este centro de reclusión. Se pudo determinar que este extorsionador, que fue condenado por delitos graves a la propiedad en Lara y se encuentra en fase de juicio en el estado Zulia, nada más y nada menos que por homicidio, incluso, y esto es algo que debemos repudiar y alertar al sistema penitenciario venezolano, lograba salir de su sitio de reclusión para perpetrar delitos. Contra este sujeto, por estos nuevos delitos, he dado la instrucción de que sea nuevamente judicializado, se le abra un nuevo MP y tenga la máxima condena. En tal sentido, quiero destacar que se ha logrado establecer la vinculación entre este interno y su cómplice fuera del penal. Además, estos dos delincuentes forman parte de una estructura criminal, obviamente más grande, conocida en el estado Zulia como la banda de los Melián, dedicada a la extorsión, el robo de vehículos, homicidio, acto terrorista, robo de vivienda y tráfico de drogas, entre otros. Asimismo, Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó sobre la captura de 7 integrantes de la banda El Fiebre, también dedicada a la extorsión entre los estados Apure y Guárico. Finales del mes de febrero fueron detenidos en el estado Apure 7 integrantes de la banda de El Fiebre, que opera entre los estados Apure y Guárico, y que se encontraba extorsionando a un funcionario público, exigiendo, repito también en este caso, decenas de miles de dólares. Entre los detenidos se encuentra un fiscal de la SUNDE, una coordinadora de salud de Mercal en el estado Apure y una secretaria del Consejo Municipal de la Alcaldía San Fernando. Es inaceptable que funcionarios públicos se alíen a bandas delictivas y contra ellos irá también, como hemos detallado, todo el peso de la ley. Países del Alba. De Desde Valparaíso, Chile, colectivas feministas y movimientos sociales se reunieron para la interpelación de la ministra de la Mujer, Isabel Pla, a quien critican porque no ha manifestado apoyo alguno contra la represión estatal que se produjo desde el estallido social y se sigue produciendo en ese país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Hasta el Congreso de Chile en la ciudad de Valparaíso llegaron cientos de feministas para esperar la interpelación a la ministra de la Mujer, Isabel Pla. Secretaria de Estado que ha guardado silencio absoluto frente a los abusos policiales que han sufrido decenas de mujeres durante el estallido social, en una desconexión con la realidad que reafirma el presidente Piñera tras sus polémicos dichos durante la promulgación de la ley Gabriela contra el femicidio. Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Así comenzó el llamado Superlunes en Chile, que inicia una larga lista de movilizaciones con la máxima autoridad del país enardeciendo los ánimos de las feministas que desde temprano intervinieron la ciudad. Le decimos a Piñera, enfáticamente, no te tenemos miedo. Es por eso que esta primera línea está por la renuncia a Piñera, la renuncia a la ministra Pla. Exigimos la libertad inmediata de las presas, los presos, presos políticos. Y además decimos, no más violencia de Estado. Decimos, no más violencia político-sexual. Y es por eso también que llamamos a movilizarnos. No fueron las únicas. Estudiantes, profesores, dirigentes sindicales y vecinos de distintas ciudades salieron a manifestarse con fuerza. En casi 5 meses, nada ha cambiado, dicen, y las esperanzas en el proceso constituyente parecen no alcanzar. Carabineros de Chile arremetió con violencia. Particularmente quedamos preocupados porque constatamos efectivamente a lo menos 8 casos de personas vulneradas, heridas con lacrimógenos y de otro tipo en la costa central, algunos de ellos de gravedad. Y muy particularmente nos preocupó la situación de una niña cuya denuncia recibimos a altas horas de la madrugada, respecto de quien se nos señaló que habría recibido una bala de parte de carabineros. Pero la disociación parece generalizada. Mientras el INDH constata las violaciones a los derechos humanos, Carabineros de Chile estrena un video promocional que contrasta con la realidad. Yo sé que el día de mañana quizás la vida de una persona va a depender de mí. Me enorgullece mucho ser carabinero. Amo lo que escogí. La persecución ya no es solo a través de represión directa, inversión en municiones y aprobación de leyes para criminalizar la protesta. El gobierno se da el lujo de despedir a funcionarios de trayectoria y con un historial de alta calidad en el desempeño público por el solo hecho de no compartir ni pensar como ellos respecto a lo que significan las transformaciones en Chile y los cambios en el marco del proceso constituyente. Un superlunes que dio inicio al que podría convertirse en un nuevo octubre chileno. Ítalo Retamal y Paola Dragnic, Telesur, Chile. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quienes narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó María Echeverri. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.